A mi derecha, Mr. Carero. Y a mi izquierda, el golpecito. ¡Ganador! ¡El golpecito! ¡Dale un golpe a los altos precios! El golpecito, tu tienda de electrodomésticos con pequeñas taras, grandes descuentos y los precios más bajos. El golpecito, en Autovía Sevilla Málaga, kilómetro 10, Alcalá de Guadaira y calle Corredera 34 en Utrera. 955-68-7611.